vamos a cantar nuevamente esta canción. Otra vez vamos a bailar. Vamos a bailar con la ronda del amor. Vamos a cantar, vamos a bailar con el 24 que acaba de llegar. Vamos a cantar, vamos a bailar con el 25 que pronto llegará. Esta canción, otra vez vamos a bailar con la ronda del amor, con el tralala y el borón bombón, que viva la vida, que viva el corazón, con el tralala y el borón bombón, vamos a bailar con la ronda del amor. Esta canción, otra vez vamos a bailar con la ronda del amor, vamos a bailar con el 24 que acaba de llegar, vamos a bailar con el 25 que pronto llegará.